Ánima sola. Oración para problemas económicos urgentes y desesperados. Señor mío Jesucristo, Creador y Redentor mío, único remedio para nuestras almas y bien celestial para las almas del purgatorio, que por vuestro amor bajaste a la tierra a dar la vida por redimirnos y así pudiéramos gozar de vuestra gloria. Os ofrezco humildemente estas oraciones y súplicas para que, unida con vuestros méritos, os sirváis sacar del purgatorio el alma más sola, la que está más abandonada, más solitaria, y es mi voluntad ofrecerlas tantas veces hicieran falta para satisfacerlos, hasta quedar esa pobre ánima sola, libre de sus penas y tormentos. Oh, mi amado Jesús, ahora en estos momentos de gran necesidad, escuchad con benevolencia mis súplicas. Mirad cuántas son las gracias que precisamos. Con toda verdad puede decirse que nuestras necesidades son continuas. Ahora, Señor, Hijo del Altísimo, buscamos para con vuestra divina majestad intercesores que amáis sobremanera, como el ánima sola, tan empeñada en nuestro favor como grata a vuestros ojos. Desde lo profundo de su cárcel, os presenta nuestras carencias económicas y laborales, pidiéndolas las gracias necesarias para que puedan ser remediadas prontamente. Miradnos, pues, con ojos de misericordia y atended el ruego que ella, nuestra sierva, os lleva en nuestro nombre y dadnos alivio por vuestra bondad y clemencia. Y vos, oh bendita ánima sola, la más abandonada del cementerio, que sufrís pena y tormento en el purgatorio, pero que sois escuchada por Dios y su Hijo, y pronto gozaréis de la gloria junto a ellos. Alcanzadme de la divina misericordia el remedio de estas urgentes necesidades que tanto me afligen y causan desesperación y que deseo se vean resueltas satisfactoriamente. A continuación, pedir confiadamente el favor que se quiere conseguir. Ánima sola, gracias por escuchar y atender mis ruegos. Yo os tendré presente en mis oraciones para hacer más corto vuestro tormento. Oh Jesucristo, nuestro protector, deposito en vos mi fe obediente. Acoged con bien estos ruegos y extended hacia nosotros vuestra mano poderosa. Bendecidnos nuestras vidas y hogares con abundancia de bienes materiales y espirituales, y haced que recibamos todo cuanto hemos solicitado. Así sea. Así sea. A continuación rezaremos el Credo y tres Padre Nuestros y tres Glorias, por el eterno descanso de las almas del purgatorio. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado.